Ay, me cae coquilla, ay, me cae coquilla, señores, en la barriga. Ay, me cae coquilla, ay, me cae coquilla, ay, me cae coquilla, señores, en la barriga. Esta es la coquilla, la que a mí me da. Esta es la coquilla, la que a mí me da. Si me echo a reír con esta risa atrevida, si me echo a reír con esa risa atrevida. Ay, me cae coquilla, ay, me cae coquilla. Ay, me cae coquilla, señores, en la barriga. Ay, me cae coquilla, ay, me cae coquilla. Ay, me cae coquilla, señores, en la barriga.